Cuando salieron de Jericó, los siguió un numeroso gentío. Un par de ciegos que estaban sentados a la orilla del camino, cuando oyeron decir que Jesús iba pasando, se pusieron a gritar: «Señor, hijo de David, compadécete de nosotros». La gente los regañaba para que se callasen, pero ellos gritaban con más fuerza: «Señor, hijo de David, compadécete de nosotros». Entonces se paró Jesús, los llamó y les preguntó: «¿Qué queréis que os haga?». Ellos le respondieron: «Señor, que nuestros ojos se abran». Compadecido Jesús de ellos, les tocó los ojos y al punto recibieron la vista y se pusieron a seguirlo.